Hola, buenas tardes. Aquí 25 de noviembre de 2018, desde Radio Cuca. Tony Valiente, otra vez con todos vosotros y vosotras. Es para mí, el mes de noviembre es el mes más lento del año. Joder, me pasaron estos 25 días como si fuesen dos meses. Noviembre y enero después de Reyes. Sí, del 7 al 31, como dicen la famosa cuesta de enero. Para mí son dos meses, para mí, los más lentos del año. Luego sí, el verano me vuela. Julio, agosto, septiembre, ni me entero. Pero luego llega noviembre, además que es un mes muy corto, muy frío. Sí, como cambian la hora a las 6 de la noche. Pero bueno. Bueno, ¿qué os voy a contar, amigos? Hoy os voy a hablar un poco de historia. Sí, voy a hablar igual de Tiberio y de Lucrecia Borgia. Es que pensé hablar de deportes, pero yo creo que en la historia de estos que he preparado, que he leído, creo que da más juego, ¿no?, para vosotros, ¿eh?, para que lo escuchéis. Oye, ya saben que si tenéis alguna opinión sobre mis programas o alguna crítica, que sea constructiva, claro, me enviáis a mi correo antonvaliente@gmail.com. Bueno, ya saben que ante todo os pongo un poco música. Siempre pongo música para mi programa. Música gregoriana, música clásica, música celta. Os voy a poner música gregoriana. Bueno, un abrazo, amigos. Hasta ahora. Hola, buenas tardes, otra vez aquí. Bueno, hoy voy a hablar de Tiberio, un emperador ensiriado en Capri, hombre taciturno, retraído. Tiberio gobernó los destinos de Roma desde la isla de Capri, donde después de un retiro dorado dejó el gobierno del imperio en manos de Seyano, su favorito ambicioso. Habiéndome arrebatado la adversa fortuna a mis nietos Cayo César y Lucio César, nombro a Tiberio César mi heredero por una mitad más un sexto. De este modo, designaba el emperador Augusto en su testamento en el año 14 después de Cristo a su hijastro Tiberio como sucesor en la dignidad imperial. Lo hacía más por necesidad que por voluntad, ante la desaparición de sus nietos preferidos, Cayo y Lucio, los hijos de los que habla en su testamento, en circunstancias sospechosas, tras algunos que vieron la mano de Livia, la influyente esposa de Octavio Augusto y madre de Tiberio. Sin embargo, aunque Tiberio no había sido el primer candidato a la sucesión, a sus 56 años, contaba con una considerable experiencia militar y política. El pueblo conocía de él especialmente sus virtudes militares, su resistencia en la batalla, su capacidad para mantener la disciplina entre las tropas, y su sobria vida castrense que compartía con sus soldados. Se recordaban las campañas de los Alpes y el Danubio, de las que habían regresado victoriosos junto a su hermano Druso, así como su participación en las campañas de Germania y Panonia, compartidas con su sobrino Germánico. A los 19 años, había sido cuestor y se había ocupado de paliar la grave hambruna que entonces azotaba Roma. Había sido cónsul en dos ocasiones antes de su ascenso al trono y había obtenido la potestad tribunicia en el año 6 antes de Cristo, un poder que no deseó. El 16 de noviembre del 42 antes de Cristo nace Tiberio Claudio Nerón, hijo de Tiberio Claudio y de Livia Drusila, de la familia Claudia. Cuando tiene 4 años, su madre se divorcia y se casa con César Augusto, el futuro emperador Augusto, perdón, se casa con César Octavio, el futuro emperador Augusto. 12 antes de Cristo. Tiberio es obligado por Livia a divorciarse de la hija de Agripa, Bisania, con quien estaba enamorado y felizmente casado, para contraer matrimonio con Julia, hija de Augusto y viuda de Agripa. Tiberio es asociado al gobierno por Augusto. 4 antes de Cristo. Mueren los nietos de Augusto, Cayo César y Lucio César, hijos de Agripa y de Julia, quien debían sucederle a Augusto. Augusto adopta a Tiberio y a Agripa Póstumo, hermano menor de Cayo y Lucio, y obliga a Tiberio a adoptar a Germánico como su sucesor. 14 después de Cristo. El emperador Augusto muere a los 71 años. Tal vez envenenado por su propia esposa Livia, Tiberio es nombrado sucesor, pero no acepta el título de imperator en un intento de mantener la naturaleza civil del principado. 26-29 después de Cristo, tras las muertes de su hijo Druso y de su sobrino Germánico, y cansado de las intromisiones de Livia, Tiberio se retira a Capri. Cuando muere Livia, el emperador prohíbe que le sean concedidos honores extraordinarios. 31, 37 después de Cristo, se descubre el complot de Sejano, que es condenado a muerte. Tiberio nombra sucesores a su nieto gemelo y a su sobrino nieto Calígula, hijo de Germánico. Muere Emiseno, cerca de Capri. Pero también fue un peón en las políticas de alianzas matrimoniales entre las familias de Julia y Claudia. Se obligó a divorciarse de su primera esposa, Bisania Agripina, para casarse con Julia, que había enviudado. Emperador, contra su voluntad, aquel divorcio no deseado que frustró su vida conyugal, así como la conciencia de ser el instrumento de su madre Livia y el haber sido relegado al último puesto en los planes de sucesión de Augusto, marcaron la personalidad de Tiberio. Suetonio y Tácito coinciden en resaltar como rasgos de su carácter la antipatía, el resentimiento y la necesidad de soledad, consecuencia de su timidez. Andaba Tiberio, escribe Suetonio, con la cabeza inmóvil, casi siempre silencioso, sin dirigir la palabra más que de raro en raro, incluso a los que lo rodeaban habitualmente, y también entonces con extrema desgana y con una gesticulación desdeñosa de los dedos, pero a pesar de ese carácter arisco y tímido, Tiberio tenía una preparación excelente para el gobierno y fue para algunos modelo de perfección burocrática. Las cuatro fuentes principales para conocer la vida pública y privada de Tiberio, los historiadores, Suetonio, Tácito, Dion Cásido y Velleio Paterculo, parecen coincidir en elogiar la gestión intachable del imperio durante los primeros años de su gobierno, siempre favorable a la red pública. No tomaba ninguna decisión sino después de consultar al Senado. Administraba justicia públicamente en el foro, sirviéndose siempre de varios consejeros. Permitía la réplica o la oposición a sus decisiones. Trataba de mantener separados de la vida pública sus asuntos privados. No condenaba a nadie por ultraje contra su persona y odiaba la adulación, llegando en ocasiones a repelerla, incluso con violencia. Según Dion Cásido, Tiberio declaraba: para los esclavos no soy más que un amo, para los soldados un general y para todos los demás un jefe de gobierno. Sin embargo, Tiberio no dejó nunca de ser un títere, así ya dije bien, ¿no? Sí, de ambiciones ajenas, primero de su madre y después de su principal favorito, Sejano, en el año 26 después de Cristo, cuando tenía ya 61 años y quiso sacudirse el yugo de Libia, tratándose a un lugar alejado de Roma. La decisión definitiva parece que la tomó Tiberio tras una riña con su madre, durante la cual Livia hizo leer unos documentos mortificantes escritos por Augusto en los que criticaba el carácter intratable de su hijastro. El pretexto oficial para la huida fue un viaje por la Campania para dedicar un templo a Júpiter en Capua y otro a Augusto en Nola. Una vez cumplidas las ceremonias, Tiberio se dirigió a Capri, una pequeña isla en el mar Tirreno, frente a la península Sorrentina, en el Golfo de Nápoles, donde se había hecho construir una suntuosa residencia, la Villa Lobis, Villa de Júpiter, el refugio de Capri. En principio, la decisión de Tiberio de retirarse a la isla de Capri no pareció sorprender en exceso a nadie. Las familias aristocráticas romanas de aquel tiempo acostumbraban a pasar largas temporadas en villas lujosas de la Campania, región famosa por su belleza y su salubridad. Elegida desde fines de la República como lugar idóneo para el ocio. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos, Tiberio se instaló en Capri de forma definitiva. Y no volvió nunca más a Roma, ni siquiera para asistir a los funerales de su madre. Desde el año 26 después de Cristo, Capri se convirtió en la sede de la mayor residencia imperial hasta entonces conocida, pues la villa, con sus más de 7.000 metros cuadrados, ocupaba tres veces la extensión de la casa imperial en el monte Palatino de Roma y en el centro de administración del imperio. Aparte del deseo de alejarse de su madre, había otras razones que movieron al emperador a retirarse a Capri. Por un lado, es posible que Tiberio buscara el beneficio de las aguas marinas y de los baños sulfurosos de la Campania para curar una afección que por aquellos años comenzaba a afectarle y que cubría su rostro de heridas supurantes. Según escribió Plinio el Viejo, se trataba de una rara enfermedad aparecida en Italia por aquellos años y que había atacado principalmente a miembros de la clase alta. Al parecer, era tan desagradable que quienes la sufrían preferían la muerte. El mal no se curó, sino que fue cubriendo la piel del emperador de úlceras, costras y quemaduras que le daban un aspecto parecido a un leproso. Una imagen que inspiraba vergüenza a él mismo, como indica Tácito. El misterioso final de Germánico, su sobrino, poseía una belleza y una fortaleza extraordinaria, un ingenio que sobresalía en elocuencia y la deducción tanto en griego como en latín, una bondad excepcional y una admirable y eficaz inclinación a granjearse la amistad de los hombres y conquistar su afecto. Así describe Suetonio a Julio César Germánico, sobrino de Tiberio, a quien éste había adoptado en el año 4 a.C. Germánico tenía una popularidad de la que carecía Tiberio. Tras sus victoriosas campañas en Germania, regresó a Roma por orden del emperador en 17 después de Cristo. Al año siguiente, Tiberio le concedió el mando de las provincias orientales, excepto Siria, donde era gobernador Calpurnio Pisón. Durante una misión diplomática en Siria, la enemistad entre Pisón y Germánico y entre sus esposas Plancinia y Agripina pronto se puso de manifiesto. Entonces Germánico cayó gravemente enfermo y murió el 9 de octubre del año 19 después de Cristo. La opinión pública y su esposa Agripina acusaron a Pisón y Plancina de envenenarle por orden del emperador y de su madre Livia. Perdón, la conmoción por su muerte fue tal que Tiberio se vio obligado a llevar a Pisón y Plancina a juicio. Pisón se suicidó antes de conocer la sentencia, pero Plancina fue exonerada de los cargos gracias a la influencia de Livia. Pero una vez que murió Livia, Plancina fue condenada a muerte. Por otro lado, Capri, abordable por un lado y por una entrada muy estrecha, haciéndose inaccesible por otras escarpados, rocas inmensamente altas y el abismo de los mares, ocupa una posición estratégica para el control de Italia. Se encontraba a tan solo 29 kilómetros de Miseno, base de la flota militar romana, y a 30 de Pozzuoli, mercado de abastecimientos de grano, para capital y uno de los puertos comerciales más activos del Mediterráneo. Pero, además, Capri, como el resto de la Campania, era también centro de la vida intelectual y cultural griega, por lo que Tiberio sentía una gran atracción desde su juventud. Los 8 años que vivió en la isla de Rodas, desde el 6 a.C. hasta el 2 a.C., le habían aproximado a los grandes maestros de la filosofía epicúrea y lo habían puesto en contacto con algunas personas que le acompañarían durante el resto de su vida, como el astrónomo alejandrino Trasilo, los escritores Diodoro y Apolonides de Nicea, y su maestro de retórica, Teodoro de Gadara. Retirado en la isla de Capri, Tiberio se rodeó de sus más fieles, en el marco de una corte de tipo helenístico, algunos familiares, entre ellos, que no sé si, sí, se está bien, ¿no? Entre ellos, dos. Los hijos de Germánico, Druso y Cayo Calígula, y sus nietos y su nieto Tiberio Gemelo, personajes de nobles familias, como los futuros emperadores Vitelio, Sulpicio Galba y Vespasiano, así como poetas, filósofos, músicos, actores, refinados cocineros y hasta un procurador que se encargaba de la organización de las fiestas y celebraciones privadas. La fama de estas inspiró las habladurías del pueblo que puso al emperador el apodo de Capineo, porque se decía que en la isla se veía en las entradas de la gruta y en los huecos de las rocas a la juventud de ambos sexos mezcladas en actitud voluptuosa, ataviada con trajes de ninfas y faunos. Aunque Tiberio acudía a los alrededores de Roma al menos una vez al año, a sus residencias de Esperlonga y Tusculón, había dejado en la capital a Lucio Elio Sejano, prefecto de la Guardia Pretoriana, un hombre al que consideraba tan fiel como el general Agripa lo había sido del emperador Augusto. La fortuna de Sejano comenzó con el acceso al trono de Tiberio, cuando fue enviado junto a Druso, el hijo del emperador, a Panonia para aplacar la sublevación de las legiones. La confianza del soberano hacia su ministro aumentó tras un incidente ocurrido en la villa de Esperlonga. Durante un banquete celebrado en la cueva de la villa, hubo un derrumbamiento y varios esclavos parecieron aplastados. Sejano, apoyándose sobre una rodilla, contuvo unos bloques que caían sobre Tiberio y le salvó la vida. Calígula, el sucesor. Calígula pasó 6 años en Capri con su tío abuelo Tiberio, que le nombró sucesor. Aislamiento de un misántropo. Creo que sobre todo le gustaba la soledad de aquella isla de Capri. Tácito explicaba que Tiberio eligió la isla de Capri por la suavidad del clima y sobre todo porque allí podía aislarse por completo de la gente, como había hecho en el pasado al instalarse en Rodas y luego en una mansión en las afueras de Roma. Según el mismo cronista, quería esconder en aquellos lugares su crueldad y sus vicios. Había quien pensaba también que se avergonzaba con el envejecimiento del cuerpo, el aspecto de su persona. Amigo de las costumbres, acostumbraba a plantear en la mesa cuestiones sobre los libros que leía. Suetonio, Tiberio tan solo aceptó en Capri la presencia de dos notables romanos, amigos personales. Los demás eran hombres de letras, la mayoría griegos, como el astrónomo alejandrino Trasilo, el médico Calicles y el bibliotecario Papo. A veces era muy puntilloso en sus conversaciones y los filólogos le hacían preguntas como ¿quién era madre de Cuba? ¿Cuál era el nombre de Aquiles entre las doncellas? ¿Qué cantaban las sirenas? Arrebatos de sadismo. Todavía se enseña en Capri el lugar de las ejecuciones, una roca. Suetonio. Al menor disgusto, Tiberio descargaba su cólera contra sus allegados. Así, al menos, lo afirman los historiadores antiguos que hablan de una roca en Capri, desde donde Tiberio los hacía despeñar a los condenados hasta una playa en la que unos marineros los remataban a golpes de remo o de un método de tortura consistente en hacer beber a los convidados a un banquete gran cantidad de vino, luego impedirles orinar mediante una ligadura en el pene. Vicios inconfesables. Demostró amores incontinentes por hombres y mujeres. Lo que más ha marcado la imagen de Tiberio en la historia sobre las escenas de depravación sexual que le atribuyen los historiadores antiguos. Suetonio alude a un grupo de jóvenes de ambos sexos que fornicaban en su presencia. De este modo despertaba sus lánguidos deseos. También afirma que tras abusar de un efebo flautista y de su hermano, Tiberio le rompió las piernas porque mutuamente se echaban en cara su infamia. Se propuso. Exaltado. Estamos hablando con Sellano. Sellano consiguió que su nombre apareciera ligado al del príncipe, perdón, en las inscripciones públicas y moneras, y que sus estatuas fueran expuestas junto a las de Tiberio, y que su retrato fuera incluido en las insignias de las legiones. Exaltado por el deseo del poder y alimentada su ambición con la adulación de masas, pronto comenzó a tramar la usurpación del trono y no reparó en medios para alcanzar su objetivo. Se propuso desacreditar a sus enemigos más poderosos y con este fin seducía a sus mujeres, a las que arrancaba en los transportes de pasión los secretos más ocultos de sus maridos. Aspiraba también a aparentarse con la familia real, por lo que se convirtió en amante de Claudia Livilla, hermana de Germánico y de Claudio, y esposa del hijo de Tiberio, Druso. Ella constituía la alianza perfecta para conducir al prefecto del pretorio a residencia imperial. Era el escalón que al cabo de unos pocos años, dada la avanzada era de Tiberio, le permitiría ocupar la mayor dignidad del imperio. Para lograrlo, no dudó en llevar su ambición hasta más allá del crimen. Una de las primeras víctimas fue, según opinión popular, el propio Druso, hijo del César, que murió en el año 23 después de Cristo, envenenado por Livilla a instancias de Sejano. De esta fecha y los años sucesivos con Tiberio ya retirado en Capri, las intrigas de Sejano se dirigieron a la eliminación de todos aquellos que de un modo u otro podían interponerse en su camino al poder. Sejano ha pasado a la historia como un monstruo de maldad, prototipo de hombre ambicioso y amoral. Fueron numerosos, los condenados a muerte en su época y muchas las leyendas que surgieron en torno a su eliminación. La ejecución de Tito Sabino, por ejemplo, noble de un partido que apoyaba a la vida de Germánico Agripina y a sus hijos, y víctima de un proceso ilegal de lesa majestad, conmocionó al pueblo. Su cadáver fue arrojado desde las rocas Gemonias, el lugar junto al monte Capitolino, donde se abandonaban los cadáveres de los ejecutados para que los devoraran las fieras y echarlos luego al Tíber. Durante varios días, un perro fiel que le había acompañado a su amo hasta la cárcel le llevaba comida que dejaba junto a la boca del muerto. Cuando el cuerpo fue arrojado al Tíber, el animal se lanzó al agua y lo mantuvo a flote ante los ojos conmovidos de cuantos se agolpaban en sus orillas. Se impuso en Roma una verdadera política de terror, de la que Tiberio no estaba informado, pues toda correspondencia que se enviaba era minuciosamente intervenida por los secuaces de Sejano. Los senadores eran intimidados o amenazados y sobornados con donativos y falsas promesas, y no faltaban los dispuestos a denunciar a cualquiera a cambio de plata. Quienes no podían soportar la humillación y se negaban a adular al que odiaban, no tenían otra alternativa que el suicidio o la espera de una pronta condena. Sejano, ensorbecido por su desmesurado orgullo y por su gran poder, parecía ser el emperador. Los pretorianos, guardaespaldas del emperador. El odio del pueblo y las amenazas que se abalanzaban sobre su gobierno causaron miedo y desconfianza en Tiberio. Este fue aconsejado por Sejano entre los años 21 y 23 después de Cristo, que reunió a la guardia pretoriana en un único campamento, conocido como la Castra Praetoria, situada entre la vía Nomentana y la vía Tiburtina. Hasta este momento, las cohortes pretorianas, unidades instituidas por Augusto como guardia permanente del emperador, estaban acuarteladas en diferentes puntos de la ciudad. La reunión de entre 6.000 y 9.000 soldados en un único lugar permitía que estos recibieran a un tiempo las órdenes y así, por su número, su fuerza y por verse recíprocamente, aumentaba la seguridad entre ellos y el miedo entre los demás. Tácito, Anales 2. Cuando el castrum estuvo terminado, Sejano eligió a los centuriones y a los tribunos y se ganó el favor de las cohortes, manteniendo con ellas un trato cercano. El campamento ocupaba un rectángulo de 440 por 380 metros y estaba rodeado por un muro de ladrillos de casi 5 metros de alto, en el que se abrían 4 puertas. 3 de sus 4 lados fueron incluidos por Aureliano en las nuevas murallas de la ciudad. Cuando Constantino abolió el cuerpo de pretorianos, parte del campamento fue destruido. Bien, Sejano, ensorbecido por su desmesurado orgullo y por su gran poder, parecía ser el emperador, mientras que Tiberio parecía el gobernador de una isla, escribe Dion Cásido. Según Flavio Josefo, al final fue su cuñada Antonia, viuda de su hermano Druso y madre de Germánico, Claudia Irivilla, quien informó a Tiberio por escrito del complot que tramaba Sejano para suplantar el poder. Cuando el emperador conoció las verdaderas intenciones de su socio, tramó el modo de eliminarlo, consciente de que tendría que hacerlo sin el apoyo de la guardia pretoriana partidaria de su prefecto. Para dar pruebas de que seguía manteniendo la alianza con él, Tiberio lo nombró colega consular en el año 31 después de Cristo, pero comenzó a enviar noticias contradictorias que levantaron en Sejano la sospecha de su fin. El pueblo, que ignoraba las verdaderas intenciones del emperador, continuaba ofreciendo a ambos todo tipo de homenajes. El golpe definitivo se dio a principios de octubre de ese mismo año, con la colaboración de Nevio Sertorio Macron, Grecino Lacron y Memio Regulo. Uno se puso al frente de la guardia del cuerpo, otro de los vigilios, cuerpo de vigilancia urbana, y el tercero se encargó de controlar la reacción de los demás senadores. La muerte de Sejano. El día fijado, Macron comunicó a Sejano que durante la sesión del Senado en el Templo de Apolo, Palatino le sería concedida la potestad tribunicia, honor que le confería poder de veto, derecho a reunir y presidir las asambleas del pueblo y del Senado, y la inviolabilidad. Perdón. Al mismo tiempo, mandó regresar al castro pretorio a los soldados que acompañaban a Sejano para comunicar el resto de los pretorianos la concesión de un supuesto donativo por parte del César. El templo de Apolo fue rodeado por los vigiles. El interior, Regulo leyó la inesperada condena de traición contra el antiguo favorito del emperador, ante la cual algunos de los que estaban sentados al lado de Sejano se levantaron porque no querían compartir más el mismo asiento de aquel al que poco antes habían considerado importante tenerlo como amigo. Cuando la lectura de la carta se contempló, todos al unísono lo insultaban, algunos porque habían sufrido injusticias de su parte, otros por miedo y otros para esconder la amistad con él. Sejano fue llevado a prisión y condenado a muerte en el Templo de la Concordia, tras ser declarado culpable de un sinfín de asesinatos. El pueblo, liberado del temor que lo habría oprimido durante años, abatió todas las imágenes que le habían dedicado y lo golpeaban como si lo hiciesen sobre su propia persona. El reo fue estrangulado y arrojado desde las rocas Gemonias el 18 de octubre del año 31 después de Cristo. 3 días después, el cadáver desapareció en las aguas del Tíber. El Senado también decretó la muerte de sus hijos. Tácito escribe que como las vírgenes no podían sufrir la muerte de los criminales, el verdugo violó a la niña antes de ahorcarla. Los dos hermanos fueron estrangulados y arrojados a las Gemonias. Apicata, la esposa de Sejano, decidió suicidarse, pero antes denunció como asesina de Druso al amante de su marido, Livilla, que fue condenada a morir de hambre por Antonia, su propia madre. En los meses siguientes que siguieron a estas ejecuciones, ninguno tenía un amigo seguro de que fiarse en Roma. Las denuncias suponían la muerte no solo para los directamente implicados en la trama de Sejano, sino también para otros muchos que, para salvar su patrimonio y gozar del derecho a sepultura, que perderían en caso de ser procesados, se suicidaban. Tiberio preparó la escolta para su regreso a Roma, pero no se decidió a entrar en la ciudad y volvió de nuevo a Capri, donde permaneció los 5 años siguientes hasta su fallecimiento, el 26 de marzo del año 37 después de Cristo. Refiere Suetonio que el pueblo de Roma se alegró de su muerte hasta pedir que su cuerpo fuera lanzado al Tíber o arrojado por las Gemonias, el mismo destino que habían sufrido muchas de las víctimas de su régimen. Bueno, chicos, un descanso y hasta ahora. Bueno, ahora vamos, después de acabar de Tiberio, vamos a hablar de los hugonotes. Acaba la tolerancia. Luis XIV proscribe a los hugonotes. Una minoría acosada. Antes de que el protestantismo fuera proscrito de Francia, en 1685, los hugonotes sufrieron una persecución implacable por parte de Luis XIV, que pretendía humillarlos y marginarlos para forzar su conversión. En los hospitales, los sacerdotes protestantes que atendían a los enfermos de su fe debían cantar los salmos en voz baja para que no oyeran los demás. A las bodas no podían asistir más de 12 personas y a los entierros no más de 30. Asimismo, se introdujeron cláusulas de catolicidad para excluir a los hugonotes de los cargos del ejército y la administración. En 1682, el rey amenazaba ya a los hugonotes con algo peor. Debéis esperar sufrimientos incomparablemente más espantosos y funestos que lo que os habéis atraído hasta ahora, como esta revuelta y vuestro cisma. En 1685, Luis XIV decidió revocar el edicto de Nantes, que protegía a los protestantes de su reino, los hugonotes. Estos, acosados, brutalmente por las tropas reales, emigraron en masa. Desde que asumió el gobierno de Francia, Luis XIV siguió una máxima, una fe, una ley, un rey. Como monarca, no admitiría que ningún vasallo desafiara su poder. Su ley sería la única válida y su religión, la católica, debía ser también de todos franceses sin excepción. Esto último, sin embargo, chocaba con la presencia en Francia desde hacía más de un siglo de una importante comunidad cristiana no católica, los protestantes calvinistas o hugonotes, que se habían desarrollado enormemente desde mediados del siglo XVI. En tiempos de Luis XIV representaba en torno a una décima parte de la población y además gozaban de un estatuto legal especial, una serie de garantías que Enrique IV les había otorgado en 1598, mediante el edicto de Nantes. Luis XIV está decidido a cambiar esta situación por cualquier medio. Primero recurrió a incentivos. En 1676 creó una caja de conversiones para repartir pensiones y premio entre los hugonotes que se convertían al catolicismo. En 1679 se prohibió a los protestantes reunir sus sínodos sin autorización real. En 1680 un decreto prohibió a los católicos convertirse al protestantismo. También se excluyó a los hugonotes del ejército y otros puestos oficiales. Se estrechaba así el cerco sobre la minoría hugonote, pero seguía resistiéndose hasta que en 1681 René de Marillac, intendente de la región de Poitou, probó un nuevo método para obtener la conversión forzosa de los hugonotes de su circuncisión, las dragonadas. Existía una ley que obligaba a los ciudadanos a alojar a las tropas de paso por un territorio, y Marillac, con la autorización del secretario de guerra Louvois, decidió utilizarla contra los hugonotes. El intendente y sus oficiales fueron reuniéndose con los notables protestantes de cada población para instarles a convertirse, prometiéndoles ventajas fiscales u otras cosas si lo hacían. A los que se negaban, se les amenazaba con esperar las tropas en sus casas. Era una amenaza temible, temible, porque una vez instalados en su domicilio, los soldados consumían los bienes de toda la familia hasta arruinarla, obligando incluso a la venta del matrimonio para subvenir a los gastos de la fiesta de la soldadesca. Un soldado lo recordaba así más tarde: enviábamos 10, 12 o 15 dragones a una casa que vivían por todo lo alto hasta que todos de la casa se hubieran convertido. Luego nos íbamos a otra casa y en todas partes la misma bicoca. Los soldados empleados eran en su mayoría los llamados dragones, por los que sus acciones, que también incluía intimidación y tortura, recibieron el nombre de dragonadas. El método resultaba plenamente eficaz. Marillac obtuvo en pocos meses 38.000 conversiones forzadas en Poitou. La experiencia se repitió con éxito en Ver, 1682, y el Delfinado, 1683. En 1685, las dragonadas se extendieron por todo el sur de Francia protestante, de nuevo en Ver, por Montauban y por la región de Toulouse. A finales de agosto se produjeron conversiones masivas y forzadas en Burdeos, La Rochelle, Poitiers, Marsella, Loudun y Rouen. Sin embargo, estas conversiones masivas no solucionaban el problema. Las exenciones de impuestos prometidas a los conversos eran muy gravosas para el Estado y suponían un agravio comparativo con los buenos y viejos católicos. Además, muchos protestantes se resistían a convertirse. Invocando el edicto de Nantes. Por ello, los consejeros de Luis XIV convencieron al rey de que no quedaba otro remedio que anular ese edicto y prohibir totalmente la práctica del protestantismo en toda Francia. Extranjeros en su país. Luis XIV decía que hacia 1680 que los hugonotes solo eran tolerados, esto es, que gozaban de un permiso temporal para vivir en un país católico. En efecto, el edicto de Nantes, revocado por el edicto de Fontainebleau, no había establecido un régimen de tolerancia, solo fue un remedio para terminar con las guerras de religión del siglo XVI. Los hugonotes fuera de la ley. El 17 de octubre de 1685, Luis XIV firmó el edicto de Fontainebleau, por lo que se revocaba el edicto de Nantes de 1598. En él se prohibían el culto público de religión protestante y las reuniones públicas, se imponía el exilio antes de 15 días a los pastores que no quisieran convertirse. Se prohibían las escuelas particulares para instrucción de los niños en la religión protestante y se ordenaba el bautizo católico de todos hijos de los protestantes y su educación en la religión católica. Los protestantes que habían huido con anterioridad tenían un plazo de 4 meses para volver a Francia y convertirse y recuperar la propiedad de sus bienes. En caso contrario, como pasarían con todos aquellos que huyeran después del edicto, perderían todas sus propiedades. El edicto de 1685 dio inicio a una oleada general de persecución y hostigamiento de los antiguos protestantes, cuya vida se hizo particularmente dura. El monje Leclerc, intendente de la policía de París, anotó en su cuaderno de notas: es fácil reconocer a un hugonote por su aspecto, puesto que a causa de la aflicción en que viven, tienen la tez paira y plomiza. Los ojos rojos a fuerza de llorar. Los hugonotes eran controlados para ver si asistían o a misa, o si los niños acudían a catecismo, y sus reuniones eran vigiladas por curas, médicos y apotecarios. Los niños plantearon un problema especial. Ya en 1669 se había rebajado la edad de libre discernimiento a 14 años en los niños y a las 12 en las niñas, y con revocación del dicto de Nantes se rebajó de nuevo, en esta ocasión a 7 años. Ello significaba que con el pretexto de educar a los pequeños en la fe católica, se les podía arrebatar a sus padres, encerrarlos en colegios o conventos, o entregarlos a católicos seguros a quienes los padres debían pagar una pensión. Se crearon las casas de propagación de la fe, que acogieron a muchos de estos niños separados a la fuerza de sus padres. Estos rastros de niños duraron hasta mediados del siglo XVIII. Católicos a puntos de pistola. Las dragonadas dejaron un recuerdo siniestro en el mundo protestante. Se llamaron así por los dragones, soldados que se alojaban a cuerpo del rey en las casas que los hugonotes, y se quedaban allí hasta que lo habían consumido todo o la familia aceptaba convertirse al catolicismo. Para lograr este objetivo, no dudaban en recurrir al maltrato, incluidas las violaciones y la tortura. Un panfleto protestante relata el caso de una mujer a la que ataron a la cama. Junto a ella pusieron a su hijo recién nacido, al que dejaron sin comer hasta que sus logros lograron la conversión de su madre. Saludo al rey 1, el dragón real, calificado de misionero, con botas a punta, con un fusil rematado en una cruz al hugonote al que quiere convertir. 2. Acta de abjuración. Los hugonotes debían firmar un acta para abjurar de la herejía del Calvino y hacer procesión de fe católica, apostólica y romana. 3. Hugonote converso. La mayoría de protestantes sentían una gran repugnancia al catolicismo, pero hubieron de aceptar, ya porque la fuerza normal vence a la razón. En primer lugar, momento, los hugonotes se convirtieron en masas. Localidades enteras cambiaron de religión en 24 horas, bajo la presión de las tropas reales. Normalmente no eran conversiones sinceras, y muchos hugonotes se arrepintieron enseguida y sintieron la necesidad de practicar su religión, aunque fuera en secreto. Como los pastores se habían exiliado y todos los templos habían sido clausurados a partir de 1686, los protestantes empezaron a organizar reuniones en lugares montañosos, alejados de pueblos y ciudades. Fueron las llamadas asambleas de desierto, que se celebraron durante décadas. Si eran sorprendidos o se exponían a que los procesaran como relaxos, y los condenaban a prisión, a galeras, incluso a muerte. La otra respuesta de los hugonotes fue la fuga al extranjero. Entre 1685 y 1687, el poder consideró el exilio como un final deseable, puesto que permitía liberar el rebaño de las malas ovejas. Por ello hizo la vista gorda, pero la migración masiva suponía un perjuicio económico considerable, y pronto se aplicaron prohibiciones estrictas. Los hombres que fueran sorprendidos intentando fugarse de Francia podían ser condenados a galeras, además de la confiscación de los bienes. Las mujeres, por su parte, eran deportadas a las colonias francesas en América. La huida estaba expuesta a numerosos riesgos. Muchas veces eran los campesinos de las zonas fronterizas los que retenían y denunciaban a los huidos, con un celo superior al de las tropas. Otras veces eran los guías que ejercían de pasadores los que entregaban a las autoridades aquellos que había confiado en ellos. Aún así, entre 200.000 y 250.000 hugonotes huyeron al extranjero, a países protestantes como Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Prusia, incluso América. Era gente industriosa y muchos prosperaron rápidamente. Francia había perdido una minoría importante y, sobre todo, había perdido una ocasión de convivencia y de pluralidad. Los protestantes que permanecieron en el país debían esperar más de 100 años para recuperar sus derechos de ciudadanía. Bueno, un poco de música de esta hora, amigos míos. Bueno, ya terminó el programa, hablando de Tiberio y de los hugonotes en Francia que fueron perseguidos por el rey Luis XIV. Que tengan una buena tarde-noche de domingo, que tengan un buen inicio de semana, un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Sois todos estupendos. Bueno. Hasta luego, amigos míos. Os quiero a todos. Hasta luego.